La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco, y la escarcha cubrió de plata los árboles. Invitaron a su triste amigo, el viento del norte, para que pasara con ellos el invierno. Y el viento del norte invitó a su amigo Granizo, que también se unió a ellos.